surprise inside of her garbage can. It's the trash pack. They're the grossest guys that live in your garbage. Sí, porque tu niño te pregunta por esas personas que arrastran esos carritos llenos de basura. Llegan Trash Pack. ¿Por qué no le llevas a tu niño al kiosco más cercano y le pedís esa nueva línea de muñecos? Vas a estar en la onda con los nuevos muñecos Trash Pack. Pedile el Pilapixo, la grande alcalina, el VHS con cáscara de papa. Pelate esa banana llena de colilla. Sí, todo lo que encontrás en cualquier basura ahora es un muñeco para tu hijo. Porque revolver la basura ahora también es un juego. El regalo para tus niños en el carnaval, los nuevos muñecos Trash Pack. A 325 días del corriente, procédese a adjuntarse e inscribirse. La apertura del programa de radio. Mis hijos están con el padre. En Foja 521, hallándose reunidos en el recinto. Cuatro integrantes. Dos criaturas durmiendo. Tres micrófonos. Casi una birra. Medio paso. Se da por constituido en este acto y de esta manera el programa número... Por seis, uruguayo. Esta emisión. Adjúntese y comiéncese. Hemos dicho. Che, bueno, le tenemos que hacer la entrevista al pibe este que sí. No sé de dónde se vino. ¿Quién le pregunta? ¿Qué es, amigo de Braulio? Creo que tocan los corsos. Diego, ¿cómo estás? Mira, ahora te vamos a hacer un par de preguntitas. No sé, nos dijeron que sos tanguero, un poco revolucionario, alguna huevada así. No quiero que me pregunten por las violaciones. Esos chicos ya estaban violados cuando yo entré. Sí. Ahí no quiero que me pregunten nada. No, no pasa que se mide. Estamos en prime time y el tema de la violación. Pero me están haciendo una cama. Además hay huellas digitales. Eso, no hablamos de eso. No quiero tocar ese tema. Está bien, está bien. ¿Qué te preguntamos? ¿Qué crees que te preguntemos? Habla de la vida, de mi vieja, qué sé yo, de fútbol. Claro, pero tu vieja también tiene los antecedentes penales. ¿Cómo hacemos? Ahorramos también. No hablemos de mi vieja, no entonces. Sí, entonces no, pobre. ¿Qué música escuchás? ¿Cómo que quién te viste? ¿Quién te ha visto y quién te ve? Cosas bueno. Así, sí. Bueno, vamos a hablar un poquito de eso. ¿Vos sentiste cómodo acá? Estoy bastante incómodo. Agua no nos quedó, pero qué acá sé yo, tenés una picadita. Queso un poco crudo. Sí. Está hecho con el regazo de los talleres de mataderos, pero... Sí, vi bastante, bastante grasa. Pero ustedes también son grasas, así que no... ¿Por dónde me voy? ¿Por dónde salió? ¿Qué me pongo? Una puertita secreta por ahí atrás. ¿De dónde salió? Hola. Ahí me atendiste. Marito, ¿cómo va? Mirá, te quería pedir ese nuevo... Sí, lo quiero alquilar, el micrófono ese antibache. Ese que vos estás hablando y si te quedás sin carajo que decirte, te cubre y te tira fruta. Perfecto. Sí, lo voy a necesitar todos los martes a las 21, acá en la retaguardia. Hola. Hola, sí, te llamo de Radio El Aprendiz para pedirte una radio y un aprendiz. Sí. Listo. Mira, para el jueves a las 14 horas, lo único que te pido, lo que me mandaste la semana pasada me cayó mal y lo estuve repitiendo todos los martes a las 11 y a las 20 horas, ¿eh? Sale con grilla. Gracias. Sí. No me atendió todavía, ¿no? Y tarda, ¿qué querés? ¿Te atendió o no te atendió? Y no me atiende. Viejo. No me atiende. ¿Para qué ponen los volantes si no atiende? ¡Hola! Hola, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Necesitaría cuatro pelotudos y una fainá para un programa de radio en AM690 Matadero. Podría ser AM690 Matadero. ¿Tienen? ¿Tienen programa de humor? De golpe, jefe, no tenemos programa de humor nosotros. ¿Y para qué ponen volante entonces? Hola, te encargo la promo 8, una docena de chistes con cuatro conservantes permitidos. Es para este domingo a las 23, Radio Aljuna de Bernal. ¿Lo tenés ahí? Soy cliente VIP. ¿Me das tu número de cliente, por favor? 4823M32. Chequeando, listo, gracias, enviado. Pero ya estaba, teníamos cuatro radios nada más. Pero tenemos una sorpresita. ¿Qué? ¿Qué? Sí, decilo vos, Braulio, por favor. No me digas que el teléfono sigue sonando porque tenemos otra radio. ¿Otra radio? ¿Estamos saliendo? ¿Mis hijos están con el padre? Estamos hablando de los 5 y llegamos al top 5 de las radios. Un pentágono de radios. Los 5 jinetes del apocalipsis. Los 5 colores del arco iris. Las 5 líneas del pentagrama. Los 5 Beatles. Las 5 maravillas del mundo. Sí, le damos la bienvenida a Radio Voces de La Rioja. ¿Dónde está? Nos damos la bienvenida a nosotros, que estaríamos empezando a salir por Radio Voces de La Rioja. Bueno, bienvenidos chicos, entonces a Voces de La Rioja. Así es. De la capital. Sí, es una radio de la ciudad capital, La Rioja, que la provincia se llama igual. Como esas bandas que sacan un disco y el primer disco se llama igual que la banda. Eso pasa más en los 60. ¿Le demos acá el entongue a Lara Rioja? ¿Tiene algo que ver con el contacto? No. El manager en este caso fue Fernando Tevele. Bueno, un saludo, Fernando Tevele. Pidió que aprendamos el apellido como lo dice en su DNI. Tevele, yo me acuerdo, Silvio ya me enseñó con la regla mnemotécnica. Yo lo voy a decir 5 veces seguidas. Tevele. 5 veces, ahí está, muy bien. Un helado, papá, dale. Pero qué helado ni la concha de la lora. Ahí hay un serenito que trajo la vecina. Mis hijos están con el padre. Con un par de palitos y vamos a chupetear eso. Si hace calor, chupeteamos eso. ¿Me entendés? ¡Qué nada, qué gusto te vas a dar! Che, bueno, acuérdense que pidió por favor, Diego, que no toquemos el tema de que lo rajaron de un colegio católico hace poquito. Así que preguntémosle cualquier cosa menos eso, ¿sí? Sí, sí, el tema de la violación agravada no lo toquemos. No, por eso. Aire. Arrancamos. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos aquí con Diego Antico. Muy buenas noches. Bienvenido, señor Diego. Estos mis hijos están con el padre. Gracias por venir, Diego. No, por favor, gracias a ustedes. ¿Cómo estás sentado? Venir también. En la silla, bien, cómodo. Sí, hermoso. ¿Cuánta costura tiene el respaldo de tu silla? No, en mi espalda. Tuve un accidente a los 7 años y me cosieron todo. No es la silla, pero bueno, muy no importa. No vamos a tener en cuenta la operación, entonces, sí, con el tipo de preguntas. Sí, que no salten los puntos. Muy bien. Entonces, primer tema del que vamos a hablar es tu despido injustificado de un colegio católico por la zona... No era necesario que salga este tema. Bueno, pero si quieres contar un poquito, bienvenido sea, y si no, pasamos. ¿Qué puedo decir? Es verdad que llegó a las más altas esferas religiosas. Rodi, no te metas, Diego te presentó, este es Rodi. ¿Qué tal, Rodi? ¿Cómo te va? Te presento a mi tutor pedagógico. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Bien, gracias. La Biblia salió, la Biblia. ¿Lo va a contar o no? Que lo habíamos hablado. Bueno, que nada, es un pequeño detalle, nada más un... ¿Qué se puede decir? Nada más es un colegio con una subvención del Estado, o sea que nosotros pagamos. Pero bueno, se ve que no se puede hablar de ciertas cosas. Mejor no hablar de ciertas cosas, qué grande Gustavo. Está subiendo mejor el rating, gusta la transgresión. Sí, culo, teta. Habla de eso, habla de eso. Operación técnica Braulio Domínguez, subime el volumen de la transgresión. Ahí está. Recordemos que Diego Antico, además de haber sido expulsado injustificadamente de un colegio católico, toca en una orquesta, ¿es así? ¿O un grupo? ¿Cómo lo llaman ustedes? ¿De tango? Exactamente, un grupo de tango. Lo llaman tango ellos. Nosotros no sé cómo le decimos, ellos le dicen tango. Nosotros le decimos tango. Pese a que algunos no quieran darle esa categoría, sí, el grupo se llama Barsut, que no tiene nada... nada que ver con otras cosas, y es un grupo de tango, sí, sí. No aclares que oscurece, no, digo así, viene, como viene, dijo polémico, mi abuela. Me cagó la primera pregunta porque yo le iba a preguntar si coincidía con el personaje de Los Siete Locos. Coincide con el personaje de Los Siete Locos, efectivamente, sí, con Barsut, exactamente, sí. Ajá. Sí. ¿Y usted, señor Antico, toca en esta banda? Yo toco en esta banda junto con tres sátrapas más, que son el... Qué linda la palabra sátrapa. Sátrapa es una palabra que no ha sido dicha nunca. El cantor don Alberto Díaz Flores, el Beto Flores. El Beto Flores. Cintia Trigo en guitarra, Agustín Urbicaín en otra guitarra, y yo en otra guitarra. Ah, bueno. Las tres guitarras y la voz. Las tres guitarras y la voz, exactamente. ¿Hacen tango? ¿Alguna especialidad? ¿Temas propios? ¿Algún repertorio en particular? Hacemos tango, principalmente tango nuestro. Tango, canciones que nosotros vamos haciendo y que están, qué sé yo, atravesadas por la influencia de lo que hemos escuchado en estos últimos años. Que no ha sido solamente la orquesta de Troilo, sino, qué sé yo, el Flaco Spinetta hasta Los Redondos, pasando por lo que sea necesario. Y tratamos de hacer tangos también de otros músicos actuales, el Tape Rubín, qué sé yo, de Don Yuri, de la Fernández Fierro, qué sé yo, de lo que sea necesario para darle un aspecto actual. Bueno, ¿existe algo así como el tango chabón? El tango chabón. Mirá, la verdad que no se me ocurrió, pero yo lo estoy pensando, comercialmente puede ser interesante. Bien, okay. Sí, hay varias bandas. La idea, que, Esteban, registrar idea para después pedir unos mangos. Por hay asesor de imagen, que, Esteban Blatt. Sí, hay varias bandas que han sacado mucha plata a partir de cosas por el estilo. Podríamos decir, el tango chabón, sí, me gusta. Bueno, ya vamos a estar escuchando un temita de Barsut, de Diego Antico y compañía. Más de un tema, ¿eh? ¿Más de un tema? Ah, tienen bueno. Más de un tema, felicitaciones. Uno y medio, sí. Bien. Ahora bien. Estoy terminando uno, así que cualquier cosa lo cantamos. Ahora en vivo. ¿Usted es el compositor o es un...? Uno de los compositores, sí, sí. En realidad todos tratamos de componer, arreglar, aunque la principal arregladora y compositora es doña Cintia Trigo, que es quizá el alma mater, diría yo. Es un matriarcado tanguero. Es un matriarcado. No sodomiza antes de cada show, antes de cada ensayo, ella tiene una cinturonga. Están motivados. Antes. Estamos motivados y doloridos también. Sí, pero bueno, con sangre entra la palabra, ¿no? ¿Y señor, ¿en sí. qué corso vas a estar, Diego, vendiendo espuma este carnaval? No, Braulio, canta tango. Corso, la murga, no. Paso. Bueno, y pasando por encima de los locutores, conductores y panelistas de este programa, llegan las primeras preguntas para el señor Antico. Ah, la miércoles. No sé si viene preparado. Son cholulísticas, ¿no? Al público le como gusta. Como suelen ser las de este programa. Es. Bueno, sí, vamos, vale la aclaración. ¿Vale? Sí. Vale. ¿A qué famoso le tocaría algo y qué? Pregunta Eduardo de Villa Ortuza. ¿A qué famoso le tocaría el culo a Borges? Upa, pero Kodama ahí va a estar un poco celosa. Le tocaría el culo a Kodama. Bien, sí. Le dobla la apuesta. Sí. ¿A Borges ciego o a Borges a un vidente? A los dos. Porque los dos. El ciego no te puede volver la piropiada, por decirlo de alguna manera. Pero sería igual interesante, qué sé yo. Me diría algo, pero. Agarra pero viaje, sí. Jorge Luis. Me quedo pendiente. Bueno, y qué famoso pregunta, repregunta el don Eduardo. ¿Le tocaría algo a usted? La piola, por ejemplo, dice. Un no. pillo, Eduardo. Pillo. ¿A qué famoso le tocaría de vuelta? No, ¿qué famoso te tocaría a qué famoso vos la piola? Dice. No sé, Cacho Castaño una vez me tocó el hombro, pero no sé si cuenta. Ah, bueno. Sí, cómo no. ¿Un cuenta. Abrazo o un gesto de para mí que paternal. Me querían bambinar. Te querían fue bambinar. Fue en un baño público en Retiro. Primavera del 87, pero no. Cacho en todo su esplendor. No, pero esa primavera en particular de 87 fue fatalística para Cacho Castaña. Fue la no sabía que seguías la carrera de Cacho Castaña como para saber. Sí, fue el año exactamente. Justo. Apoyo a Diego, ¿sí? Cuando, el año que se hizo no Pai Pumbando. Por favor, sí, córrese un poco porque tengo. Ah, los puntos de la espalda. No me apoyes. Yo tengo el álbum de Cacho Castaña, de la primaria, ¿no? El acuerdo, álbum blanco. En el 86 Argentina salió campeón del mundo, como todos recordarán, y ahí Cacho Castaña hizo la canción del mundial. Inició una gira de festejo que terminó en el año 88. 2 años que se fue a recorrer de gira y fiesta el planeta Tierra, podríamos decir. Bueno, pero estamos diversificando, sí, sí, sí, ¿no? Porque estamos hablando de Cacho Castaña cuando nuestro invitado es el señor Antico. Cacho Castaña, Antico, Antico. Diego Antico. Y yo te voy a dar. Ojo, ya me empezaste apoyándome. Porque me esos puntos quiero que salten. Sí. Te voy a dar cuatro referentes, sí, de tu género. Ah, pensé que eran tres. De mi, sí, género, digamos, masculino. De tu género masculino. Y vos tenés que adivinar cuál no lo es de tu género. Ajá. Ahí va. Florial Ruiz. Sí. Ángel Vargas. Sí. Daniel Melingo. Sí. O Lía Cruzet. Tiempo. Y la verdad que estoy entre la duda si Cruzet o Melingo, porque hay que discutir si Melingo es de mi género. Pero bueno, eso ya es una discusión medio... Muy buena respuesta. Bizantina. Muy bien. 10 puntos y se gana un bandoneón en miniatura. En las preguntas rápidas para Diego Antico, ¿qué prefiere? ¿De Dalo Púa? Púa. ¿Arriba o abajo? En el medio. ¿Gaseosa o vino? Ferné. ¿Blanco o negro? Azul. Muy bien, Diego Antico. Ha pasado con éxito esta encuesta veloz. Y ya tenemos el primer tema de Barsud para escuchar acá, que lo mandó vía Facebook Cintia Trigo, que está con todas las computadoras y todo. Bueno, un saludo a Cintia también, que nos está escuchando. Cintia, Cintia, me tienes secuestrado, Cintia. Y ahí está Barsud bajándolo de YouTube. Esto es Bersuit. Braulio. Era con E. Con A. Irregular operación técnica. Braulio Domínguez. Barsuit, No. Eso es otra banda. Es Bersuit. Bueno, está vuelto de vacaciones. Tropezón, no es chascarlo. Ahí está. Ahí va. Tienes el tiempo contado. Te llegó la hora final, un destino tramontina bajo una gorra de Nai. Valgiluni se amotina bajo una gorra de Nai. Valgiluni se amotina, que te pinto era el valiente. Consumiste tanto hastío y tu tinto va caliente. Cuando fluye en el baldío y tu tinto va caliente. Cuando fluye en el baldío. Brota la sangre, entra el cuchillo, sale la guita, suena el sencillo. Ojos al cielo, corre deprisa, llega la cana y la doble sonrisa. Cierra el relámpago y suena como un quejido lejano, el flash, los bobos, la escena. Toda la mierda en la mano, el flash, los bobos, la escena. Toda la mierda en la mano, cronista pinta el techo. La libertad del artista ensalza el lado derecho. Y ataca algún comunista, ensalza el lado derecho. Y ataca algún comunista. Sirena requiem el traje oscuro, piernas al frente, el cuerpo duro. Llora la niña, la vieja junta, el juez bosteza, Milico apunta. secuencia se manda dentro del bar, vacía la caja y paciencia. La yuta no va a estorbar, vacía la caja y paciencia. La yuta no va a estorbar, pero un ratito de franco se agita loco y calzado, le da la frente en el blanco. El tipo ya se calmó, le da la frente en el blanco. ¡Hace boleta! Se ríe el gorra, ríe la parca, ya tiene todo bien arreglado. Saca una tiza y lo marca. Tenés el tiempo contado. Muchísimas gracias a todos. Estábamos escuchando Serena Requiem de la Barsut. Tema bonito. La flauta traversa cantada, tocada por... La flauta traversa tocada por Juan Carlos Liendro, el flautista de estable. Flautista de Hamelin. El flautista estable de Bruno Arias y de Hamelin, exactamente. Bueno, pueden dejar acá mensajes, me gusta, comentarios, puteadas. Estamos acá en Estudio de Retaguardia, al número 3533-1744. Estudio Víctor Basterra. Víctor Basterra. También al Facebook, mis hijos están con el padre. Y si no necesitan nuestro intermediario y quieren comunicarse directamente con Antico y compañía, con la Barsut, ahí en el Facebook ponen Barsut. Y van a poder dejar todos sus comentarios divinos. Van a estar tocando, Diego, próximamente, mediados de abril. Vamos a estar tocando, no está confirmadísima, así como se dice confirmada, como quien dice confirmada, como se confirma una muerte, la fecha. Solo Dios confirma una solo fecha. Dios, pero solo tenemos Dios. Los días contados. Pero tenemos los días contados, que es lo único que uno debe saber. Vamos a estar tocando a mediados de abril, el comienzo, digamos, nuestro comienzo de año, en el Teatro Astatrilce, que está ahí en Boedo, en la calle Massa, si mal no recuerdo, el 500. Vamos a estar teloneando, acompañando a uno de mis ídolos de la vida, que es el Tata Cerón. Muy bien. Lo cual es un orgullo para nosotros. Va a haber una varieté de variopinta, valga la redundancia. Así que espero que si pueden acercarse y escuchar unos tanguitos de nueva confección, hasta capaz que una de esas les gustan. Y yo soy fácil. ¿Cuándo es esto, claro, Diego? ¿Cuándo es esto? Va a ser, mira, a mediados de marzo, de abril. De abril. Escuche, operador técnico. Muy bien, el operador técnico ahí atento, o desatento en realidad. Igual pueden estar siguiéndonos en nuestro Facebook, que es Barsut, así, B-A-R-S-U-T, y ahí se van a poder enterar de todas las cosas. Sí, mis estimados radioescuchas, estén atentos y contacten el Facebook de Barsut para saber la fecha donde van a estar ahí haciendo el aguante al Tata Cedrón. Entonces, en Massa también hay un telo. Uy. Ellos están teloneando y en la calle Massa hay un telo. Nombrando también. Barsut, tenés un 25% de descuento en la habitación. Jesús. Ave María. Voy solo y me hago una. Deportes al toque. En mis hijos están con el padre. El deporte es salud. La salud es dinero. El dinero es amor. El amor es dinero. El dinero puede pagar los deportes. Acá estamos en este nuevo bloque. Dinero. Bueno, amor. Dinero. Ameguita, ameguita. Carreras de caballo. Y tenemos invitados especiales, obviamente, a nuestro inoxidable y eterno Octavio Pepentrelli. Hola, querido, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Octavio? Sí, mal de la cadera. Te veo medio jodido. Cuando este muchacho Diego dijo de los puntos, sí, a mí se me soltaron también los puntos de una operación de próstata que me hicieron hace poco. Está bien, dale un vasito de agua, Esteban, por favor. Hace poco, así que tengo que hablar. Alejalo un poco, que estaba babeando todo el micrófono. Más pausado, tengo que hablar, chicos. ¿Sí? Bueno, Octavio, bueno, gracias por venir. Antes, sí, por supuesto, siempre bajar tres pisos para Octavio debe ser un suplicio, así que encantado que estés nuevamente con nosotros. Está bien, porque Fernando Tevele me alza, me lleva a UPA. Tevele, sí. Hasta abajo me lleva. Antes de hablar de deporte y meternos de lleno en este hermoso bloque, quería preguntarte, Octavio, vos obviamente estuviste escuchando el programa hasta recién y un fan, podemos decir, de Barsut, ¿ya? ¿Consumado? Yo creo que como dicen ustedes los chicos ahora, yo soy un groupie. Un groupie de este. Miren que los groupies tienen acceso. Lo contrario, que, restringido. Que es con un la... fan, ¿no? Un hincha. Como el hincha, sí, el hincha, sí, es eso. Sí, ponele, sí, Pentrelli, sí. Es un hincha con derecho a roce, digamos. A roces profundos y caviales. Bueno, sí, sí, sí, hay sí. que ir en lo profundo de la música, la esencia, al alma, a la poesía, muchachos. Oh, usted está bien, Pentrelli, el Tata Cederón, me imagino. Echa de boca. Echa de boca, íbamos, comíamos fainá. Y la canchera en la tribuna, cuando no existía toda esta gente que ahora se sí. va a matar a la tribuna. Gusta, antes arreglábamos todas las trompadas. No. Acá la violencia nunca es buena, matarme la envenena. Y me gusta que traiga el tema deporte, que traiga el tema fútbol. Y claro que te traigo el tema deporte, porque la gambeta. Bueno. La gambeta es a la segunda opción. Primero es el pique largo, después viene gambeta la gambeta. Gambeta contra pase largo. ¿Qué estamos diciendo? Pase atrás, Pentrelli. Centro atrás, en medio gol. No, centro atrás, en medio gol. Pibe, la gambeta. La gambeta te deshace cualquier sistema. Cualquier sistema que vos tengas. Te pregunto, Diego, ¿la gambeta no es una segunda opción? La gambeta es una segunda madre para mí. Pero la verdad es que estoy un poco empastillado. Antico sabe de fútbol. Antico sabe, hincha del rojo, que en su tiempo supo jugar bien a la pelota. Sí, pero después la verdad es que se me complicó bastante. Bueno, no me invitaban, ese era el problema. Independiente tiene el máximo goleador de la historia del fútbol argentino. Don Arsenio Erico, toma. Bueno, te la dije. Goles. Superan 3 goles Ángel Labruna, querido. Sí. ¿Y lo moderno? ¿Dónde está la modernidad ahí? Son estamos, todos. Bueno, aquí en el estudio vamos a repasar. Está Diego Antico, está Octavio Pentrelli y está Don Arturo. Mucho gusto, muchachos. Mucho gusto, como DT siempre. De Villa Dálmine. Villa Dálmine. Tengo a los muchachos, yo siempre le decía, la gambeta. Te deshace cualquier sistema que vos tengas. Vos le pones 5 en el fondo, 4, 3 o 7. Te lo gambetea. Pero no estás yendo con la gambeta, querido. Lo decía Ariel Arnaldo, el burrito Ortega. Te da una gambeta, se saca 3 jugadores encima y te la clava en el ángulo. Este muchacho, este Leo Messi. Vos lo ven a meter, no la tira para adelante y no la alcanza nadie. Exclusivo, mis hijos están con el padre. El debate. Gambeta, segunda opción, querido. Más que firulines, firulines le decíamos en el barrio a eso. Firulines, que hacía firulete. Quiebre de cintura, papá. Quiebre de cintura. Eso es lo que a vos te permite tener una panorámica de la cancha que te olvidás todo, ¿entendés? Lo dejás, pasa como el colectivo 60 cuando yo lo voy a parar. Allá, Avenida Cabildo y Juramento, se me pasa de largo porque viene lleno. Así, con mi quiebre de cintura pasa de largo. Y me atrevo a decirte, nene. Octavio, la vena. Mis hijos están con el padre. Tiene el agravio de homenajear, una vez más, el género teatral radioteatro. De bolsillo. Esta vez trabajando la técnica radioteatro de bolsillo. Un día cualquiera, en el mercado de valores. Dame un cuartito de esos billetes marrones, tienen buena pinta, ¿no? Tóquelo, doña, tóquelo, está madurito para gastar hoy, al toque, tóquelo, siéntalo. Ay, a ver, ¿y cómo están esos verdes? Esos verdes de ahí. ¿Viste? Porque yo los quería para acompañar unos bonos que tengo en casa, el 23,7% de interés variable. Riquísimo, doña, estamos en temporada, son donde mejor salen. Bueno, entonces deme 5 millones de esos y dame 2 millones de esos que están ahí para una cuenta en Suiza que tengo, ¿eh? Ay, no, mira, querida, es que yo el otro día le dejé 3 millones en una cuenta en Suiza y se me terminaron pudriendo, ¿eh? Disculpe, mire, vieja. Si no le deja las pelotas. No, porque si no le gusta, váyase acá al Bancamercado y ahí puede tener todos los billetes relucientes, que 8 cuartos que quiera. Pero acá en mi mercado están los billetes como están y están sano y salvo. Bueno. ¿Quiere una bolsita, doña, usted? Una bolsita, bueno, dame 3 bolsas. Esas no, que tienen el signo de peso. Con 4 necesito. Bueno, 4, porque si me van a romper, se me van a caer los millones. Ignacio. Cerrar una fábrica de semillas en Córdoba porque contamina. Un disparate. ¡Qué locura! Liberen ya a Monsanto y al Garca de su director en América Latina. Este fue un mensaje de la ONG Explotadores Sin Fronteras. Sí, mi bienvenidos una vez más al bloque que a todos nos gusta, en el horario prime time de la noche. Estamos hablando del bloque de huertas. El bloque de huertas. Cultiva, cosecha y come. Hoy hablamos de lixiviado. ¿Por qué una palabra tan compleja para un tema tan simple como huertas? Porque el lixiviado te puede dar energía, le puede dar nutrientes a la planta. En emisiones anteriores habíamos hablado del compostaje. ¿Recuerdan? Siempre. ¿Recuerdan, niños verdes? Está el apunte de Silvio para aquellos que faltaron a ese programa. Se puede conseguir desgrabado el programa en el kiosco de enfrente. Sí, yo llegué hoy, yo no entiendo nada. ¿Qué? Compostaje. Estamos hablando de cómo recuperar los residuos verdes que genera la ciudad. Ay, me quiero morir muerto. La repostería, eso. Silvio, expliquémosle un poquito a Diego. Expliquémosle. Lo que se genera de residuos verdes entre residuos domiciliarios, restos de poda, pastos de las plazas son aproximadamente el 50% de residuos de la ciudad de Buenos Aires. Ay, no te lo puedo creer. ¿Cómo lo recuperamos? En un sistema que se llama compostaje o abonera. Abonera, parece un estilo musical cubano, bueno, la abonera. Abonera es chévere. Abonera es chévere. A mí el compostaje me da algo de geometría, algo así, ¿puede ser? También, también. ¿También? ¿Por qué? ¿Por qué no? Qué permisivo que estás hoy, permisivo. Florio. Pero vamos a decir que el compostaje domiciliario, se hace en un reservorio de más o menos 2 metros de ancho. Como el ¿y cómo será de largo, hermano? Yo el otro día pesqué una tararira de ese tamaño que vos haces. No, no, no se tiran restos cárnicos en el compostaje. No, por no supuesto, se pueden tirar ni restos de carne ni lo insinúen. No, ya estaba a punto de tirar. Solo restos verdes. Me quedo más tranquilo. ¿Entonces? No, no. Por ejemplo, un pedazo como me está mostrando mi compañero Esteban Blatt. ¿Qué pedazo te está mostrando Esteban Blatt? Un pedazo de panceta tampoco se puede tirar. Bueno, Silvio, volviendo al lixiviado, ¿de qué trata este proceso lixiviario? El lixiviado es el proceso natural que se da en el compostaje. Los líquidos que chorrean de los restos verdes. Uy, qué rico. Todo ese jugo verde generalmente va a la tierra y la enriquece con sus tres componentes principales: nitrógeno, fósforo y potasio. Tiene distinto sabor, depende del elemento que lo. Uy. Se me puso dulce. El nitrógeno es muy rico para las raíces de estación, como las plantas ahora de verano. En este mismo estudio, en el patio, se está cosechando sandía. Las sandías, como el zapallo, son cucurbitáceas que necesitan mucho nitrógeno. Se trataría de la primera radio muerta. Cucurbitáceas. Mira vos, cómo me gusta ese escritor. Washington Cucurbitácea. Sí, un gran hombre. Sí, lo he leído. Un gran hombre, un gran huertero. Es verdad que detrás de todo gran hombre hay una gran huerta, Silvio. Es verdad, como dicen los italianos, detrás de tutto gran homo hay un gran orto. El jugo de lixiviado con gotitas de limón. ¿Es verdad que puede ser una bebida para el ser humano? Bueno, bueno. Bueno, no, que eres un daiquiri con el lixiviado, tomalo. Me encantaría. Pero yo quiero decirte que si pones un pote vacío debajo de este compostaje, se va llenando de ese jugo y después es un shock de nutrientes para las plantas en maceta. Como la analogía que hacía nuestro querido Luis Angió de la cafetera italiana que va desmembrando la planta. Te cambio la infusión, Diego. Sí. Hablaría de un té de compost. Estamos viviendo. Ahora entendé. Esto es un té de compost. Es el jugo que queda por debajo de lo que cagan las lombrices en nuestro compost en los balcones. Bueno, para ser claros, entonces, el té de compost, similar al té de corianto de la doctora Feng Hui. Exactamente, similar. Bien. Similar es aromático también. Similar al té cabió de los pero hermanos Blatt. Lo importante es que separemos los residuos verdes, porque como dijimos al principio del programa, en esa humorada que dijimos que mezclábamos computadora con yerba. Sí, porque Angeo prendió fuego ahí unos par de papeles, empezó a salir un humorada. Claro, quemó postes de alumbrado de la época del 40, pero lo que estamos diciendo es que no mezclemos más, no mezclemos más los restos duros, los restos de plástico, vidrio, papel con los restos húmedos. Cuando en nuestra casa, es mentira eso de que juntan moscas, eso juntan moscas y tiramos carne o pollo. Bueno, llega la primera pregunta, mis hijos. Por fin. Sí. Julieta de Domínico pregunta, ¿sirve para acelerar el proceso de cultivo este lixiviado? No acelera el proceso de cultivo. No, Julieta. Fortifica a la planta. Fortifica a la planta y palabra. Le ayuda en el proceso de fotosíntesis. Escribe Romeo de Parque Chas Chas y pregunta, ¿este lixiviado se puede usar para regar las plantas? Exactamente. No directamente, porque como te dije, sería como un shock vitamínico. La orina del compost. Lo rebajás con agua. Exactamente, lo rebajás con agua para que no sea un shock de golpe que ahogue a la planta. Ahora hay plantas que se están quejando de recibir de recibir la bebida rebajada. ¿Cómo se hace cuando el zapallo nos increpa diciendo, loco, qué onda? Lo sé, por eso tienen que llevar las plantas el envase que diga té de compost original retornable. O sea, es una especie de mocoretá el lixiviado. es una especie de mocoretá. Yo agregaría burucuyá. También estamos en época de enredaderas burucuyá, casi la flor nacional. Año 1974. ¿Flor nacional del Paraguay? ¿De dónde? No, señor Antico. Año 1974, el burucuyá compite con el ceibo por la final de la flor nacional. ¿Cómo me hubiera gustado ver esa competencia? Y un comité de notables. Entre comillas, está el lenguaje radial de don Florio. Decide que el ceibo es la flor nacional, cuando la flor de la pasión. Para usted, injustamente. Para mí, total, injustamente. Bueno, Miriam de Rojas pregunta, a ver que la leo, que la tengo acá. Si hiervo el lixiviado, ¿me lo puedo poner en la piel para tener una piel más sedosa? Sí, te va a quedar sedosa en algunas partes y en otra como una lija, te digo. No te van a querer acariciar. Bueno, parece que llegan también las preguntas para Salvia. No. Este chiste repetido, no me gusta que mis oyentes, mi nombre es Silvio y no Salvia. Diego y Antico de Caballito mandan Salvia y un par de insultos, así que no nos podemos leer al aire. ¿Usted, Diego Antico, conoce las primeras estrofas del tango Yuyo Verde? Sí, pero no te lo podría cantar ahora, me agarraste frío. No, pero así, ay, ¿cómo era? ¿Cómo empezaba? Tráele un fósforo, Antico, por favor. Braulio, te dije que no quería que me repreguntaran. No. ¡Braulio! No lo conozco a este chico. Operación técnica y defensor de Antico, Braulio. Bebé. Mis hijos están con el padre. Papá, tengo frío. Tengo frío y hambre, abrime por favor. Papi, no me baño hace 3 días, necesito entrar a la casa. Por favor, papá. Seguimos con Mis hijos están con el padre y en una hora de programa pueden pasar muchas cosas. Por ejemplo, la Barsut ha confirmado una nueva fecha para el 29 de marzo en Caras y Caretas. Exclusivo. Se lo informamos acá a Diego Antico. No, lo desconocía. Bueno, me acabo de enterar. Si necesitas ir, ensayar con tus compañeros, reunirte, no sé. En cualquier momento, porque ya ni me acuerdo cuáles eran los temas que vamos a tocar. Pero bueno, qué bueno que nos surgió acá porque nos están escuchando, nos ofrecieron por escuchar la radio. O sea, es increíble. No, qué bien que invitamos al más responsable del grupo de la Barsut. Raulio. Así es, Diego, una pregunta, ¿por qué lo mirás así cuando dice la Barsut? Se me escapa, pero está bien, es el gesto que siempre genera la Fernández Fierro, es el transvestismo, todos putos. Es que ahora digo, son todos putos, en el tango entonces piensan que somos todos travestis y cosas por el estilo. Yo utilizo el Silvio, Esteban, a mí el artículo, pues tengo raíces mendocinas. No, nosotros somos del viejo cuño, acá hacemos tango macho. Bueno, te pido perdón, créeme, pare para que no, baja, primero baja la mano, ¿sí? Sí. Y sacame la mano de la entrepierna. Disculpa, faca. Muchachos, no peleen, por favor. Mire, Octavio, que usted cuando salta es leche hervida, ¿eh? Estamos escuchando también de fondo otro tango de Barsut llamado 625. ¿Puede ser, Diego Antico? Puede ser. Sí, es 625. Sí, un tango, otro tango de la Cintia Trigo, digamos. La prolífica Cintia Trigo. De la prolífica Cintia Trigo. Sí, a Cintia Trigo le tiras una papa y te crece un árbol. Es más, más fértil que la pampa húmeda. Eso es importante. Sí. Y hablando de tango, voy a aprovechar para el bloque de gerencia cultural. ¿Qué tiene ahí el operador técnico? ¿Qué es eso? Tengo el bloque de gerencia cultural. Un apunte de la Facultad de Filosofía y Letras. ¿Qué es eso? Que dice mala fotocopia. Que todos los sábados, a partir de este sábado primero de marzo. De marzo, exactamente. A las 21 horas, en el Club Social y Deportivo América del Sud, esto es el barrio de Parque Avellaneda. Ahí nos conocimos con mi esposa. Qué lindo. Cuánto amor. Sí. ¿Cómo fue el encuentro? Perdón, que le interrumpimos el chivo un segundito. No, en realidad ni siquiera tengo esposa, pero bueno, me venía al caso. Bueno, continúa Braulio Domínguez con su anuncio. En el Club América del Sud, cito en la calle Bilbao 3760. Ahí nos conocimos con mi tía. Ay, qué lindo con la tía. Tenía bufanda colorada en ese momento. Sí, el frío. Te pido mil disculpas, Braulio. Bueno, ahí se va a estar conociendo este sábado Diego Antico con su hijo. Perdón. No tiene. Maya no, mi otra hermana. Eva Domínguez va a estar dando clase de tango a solo 30 pesitos todos los sábados. Esto es Capital Federal. Sabemos que ahora salimos en La Rioja, salimos en Bernal. Vénganse, no les queda tan lejos desde La Rioja. Vayan. Si no, yo también, si ahora que estamos haciendo anuncio de hermanos. Anuncio que... Sí, perdón, operador. No, hay que decirlo, porque uno dice 30 pesos, no me nada. Compro una UJI. No. Porque es 30 pesos la clase más la entrada a la milonga que dura toda la noche. Toda la noche. ¿Cómo hay que ir vestido a la clase de tango? Hay que ir vestido con un pantalón. Hay que ir vestido. Aprueba usted, Diego Antico, hay que ir vestido. Sí. Bien. Y muy recomendable porque empieza este sábado mi hermana, así que yo voy a estar personalmente ahí, así que los espero a ustedes también, ¿no? Sí. Voy a ir a la clase. Silvio, no Esteban. Yo voy a ir a la clase de tu hermana. Muchas gracias, Diego Antico. Disculpame, no, pero yo no puedo. ¿Por qué? La verdad que no me pintó, pero no puedo. Bueno, Diego Adur, me imagino que sí, va a estar... Bueno, yo voy a hacer un anuncio, ya que estamos comentando a nuestros hermanos, a nuestros familiares. La banda Lache, una banda que se... Ahí la confusión es peor que Barsui Barsuit, ¿eh? ¿Eh? Como sí. Leche, pero Lache. Claro. Para que no confusione. Va a estar tocando el sábado 1 de marzo en Salón Pueyrredón. Ahí con un par de bandas más, pueden ir, aguantar los trapos. Es una banda prolífera, también se define como power playero. Así que si mi amigo Silvio quiere venir y Esteban se va con Braulio y hacemos un... No, yo voy a ir al recital de tu bien, hermano. ¡Bien, carajo! Antico también está invitado, ¿eh? Yo voy a ir al recital de tu hermana. Bueno. Y bueno, yo tuve una vez un problema con... me entretengo. Tuve con un problema con una hermana, si puedo contarlo rápidamente, Braulio. Me había salido un tumor cuando tenía 2 años en el ano. Y se fue desarrollando, era un tumor con pelo. ¿En el vano? En el ano. Y conforme avanzaba mi edad, los médicos no sabían qué hacer, porque era un tumor casi inoperable. Pero después, a los 10 años, resulta que me dijeron que era un hermano que tenía gemelo que no se había desarrollado. No te lo puedo. El hermano del culo. Un siamés. Tenía un siamés. Como el disco de Barsuto. Así que le mando un saludo, porque bueno, estoy sentado arriba de mi hermano. Un saludo para él. Saludo grande y para todas las admiradoras, fanáticas de Bloque de Huertas y de nuestro estimado Silvio Florio. Queremos comentarles, porque esto no es tele, esto no es prensa. No. Hoy está luciendo una hermosa gorra verde agua, verde clara, verde esmeralda. Verde petróleo, es la mía, Diego. Con una chomba sangre y un pantaloncito beige vestido por FTBL. Hay que decir acá que el pantaloncito beige no es uniforme, tiene una aureola en la zona... No, es el hermano. Ah, es el hermano. Sí. Muchos mensajes llegan, dice, ¿cuándo va a tocar Barsuit en vivo en Mis Hijos Están con el Padre? Desafío, esas cosas no se hablan en vivo, Braulio, pero cuando gustes. Gracias. Y acá Cintia Trigo dice, poné el Polilla, que es otro tema de Barsuit. No sé si es necesario. ¿Seguimos porque... haciendo chistes o...? No, basta ya. No, bueno, llegamos como quieran. Yo tenía uno de que van varios extranjeros en un avión. A ver. Ahí nos conocimos con mi tía. En el avión. Y bueno, y resulta que iba un argentino que era más vivo que... No me digas. ¿Cuento el chiste o ponemos el Polilla? Vamos a escuchar entonces Polilla de Barsuit, sin la. Bailongo de blanco en la calle, silueta de tiza. La jeta pegada al asfalto entre naftalina. Tirado y deshecho el Polilla, tan llena de agujeros la pilcha. Su bici apoyada descansa en el palo de luz. Polilla giraba la calle, ajeno a la vida. entre humo del río de aceite que el ánimo irritan. Las voces jugaron malicia y viendo que se le venía, el tipo cansado sacó el bufoso y tiró. Un viernes como otro fue un viernes distinto. Los patios del doque la siesta cortaron en hojas de un árbol. Un requiem fue escrito y el pibe marcado la tinta portó. Las barcas cortaron el cable más fino y entre naftalinas la ronda se armó. La historia en un bar sin historias tomó largo vuelo. Versiones de estaño y ginebra montaron los hechos. Que el pibe vendía falopa, que era un loco fulero, que se merecía la suerte que el padre corrió. Y así poco a poco el doque se puso sereno. La tiza se fue con la lluvia, lo mismo que el muerto. Las penas no esperan los diarios, se rajan si llega el consuelo. Y vuelve la siesta a reinar en los patios del sur. Un viernes como otro fue un viernes distinto. Las balas silbaron un tango sin nombre. La fija no aguanta a que llegue la suerte a borrar la noticia que ya se escribió. Los humos del río el cielo coparon, cerrando el bailongo con negro de Barzut. Y con este tema Mis hijos están con el padre va a tener que despedirse apenadamente, agradeciendo enormemente a don Antico. Muchísimas gracias a ustedes, gente, por darme este espacio. ¿Qué puntaje le das al programa, Diego Antico? ¿Qué puntaje le das al programa? ¿Cuántos Anticos? ¿Qué te puedo borrar? No, para mí un 10 sobre 7. Vamos, carambola. Sí. Dicho por un docente, Dicho por un docente. ¿Sabés en qué blog nos encontrás, Diego Antico? ¿En qué blog los encuentro? Bueno, puedes escuchar este y todos los programas anteriores. No te lleves la mano a la entrepierna cuando decís eso. Están con el padre. blogspot.com.ar. Repetimos las primeras estrofas del tango Yuyo Verde. A ver, te escucho. Callejón, callejón, lejano, lejano, íbamos tomados de la mano con un cielo de verano y de ilusión. No me lo... Ay, se me borró. Pero qué barbaridad. Gracias, gracias por estar, Gracias por la magia, Braulio. Gracias, chico. ¿Algún saludo a alguien, gracias, Diego? Bueno, tengo una amiga que cumple 3 décadas en este momento. Una estimada Sol. Así que le mando un beso, un abrazo y una metida de... no se puede decir. No, se llama Sol, no se puede decir. Ese es el... Es como no te va a gustar. Exactamente, exactamente. Esteban, ¿querés mandar un saludo? Un saludo acá a Silvio, a Braulio, a Diego y a Diego. Que me están mirando. Bueno, gracias, Esteban. Me enterneció. mucho, mucho, como si fuera esta tarde la última vez. Esta es última vez. Pero bésame. No. Empezaré mucho morochazo. Nada, nada, nada. Tengo miedo a perderte, perderte otra vez. No va más.